di depresión. Quiero volver a mi esquina para tomarme mis vinos y todas esas cosas que son prohibidas. Ya soy muchacho libre, hoy voy a ir a buscar a esa madre que tanto ha sufrido para darle la alegría de que su hijo está de nuevo en sus calles. Pero me encontré con esto, mi casa vacía está, mi madre se fue de casa. Pero me dice la gente que ya no está mi madre, se fue para siempre. Perdóname, madre, por el error que he cometido. Sé que no fuiste el momento de pedir perdón. ¿De dónde estás, mi madre? Quiero que sepas que te amé. Pide del cielo tú, mi madre, perdóname. Quiero volver a mi esquina para tomarme mis vinos y todas esas cosas que son prohibidas. Ya soy muchacho libre, hoy voy a ir a buscar a esa madre que tanto ha sufrido para darle la alegría de que su hijo está de nuevo en sus calles. Pero me encontré con esto, mi casa vacía está, mi madre se fue de casa. Pero me dice la gente que ya no está mi madre, se fue para siempre. Perdóname, madre, por el error que cometido. Sé que no fuiste el momento de pedir perdón. ¿De dónde estás, mi madre? Quiero que sepas que te amé. Y desde el cielo tú, mi madre, perdóname.